Explora tu voz hasta que encuentres a tu mamá en ella. No creo que encuentre a mi mamá en mi voz actual. Creo que tendría que regresar muchos años atrás para poder encontrar a mi mamá en algún sonido de mi voz. Hoy ya no es posible.